está volviendo loco, baila como ninguna, este ritmo sabroso. Esa mujer me está volviendo loco, quiero bailar con ella, aunque me cueste todo. Y tiene todo, todo, todo lo que me gusta, todo, todo lo que yo quiero, todo, todo me vuelve loco. Ay, esa mujer, que tiene esa mujer, que hace que todo el mundo empiece a enloquecer. Esa mujer, que tiene esa mujer, que hace que todo el mundo empiece a enloquecer. Baila como ninguna, este ritmo sabroso. Esa mujer me está volviendo loco, quiero bailar con ella, aunque me cueste todo. Y tiene todo, todo, todo lo que me gusta, todo, todo lo que yo quiero, todo, todo me vuelve loco. Y tiene todo, todo, todo lo que me gusta, todo, todo lo que yo quiero, todo, todo me vuelve loco. Ay, esa mujer, que tiene esa mujer, que hace que todo el mundo empiece a enloquecer. Esa mujer, que tiene esa mujer, que hace que todo el mundo empiece a enloquecer. De una, apoye. Siente, la fiesta se está metiendo en mi gente. Siente, mi cuerpo te pide, ya no lo niegues. Baila, que traigo, bate las palmas. Baila. Siente, la fiesta se está metiendo en mi gente. Siente, el cuerpo te pide, ya no lo niegues. Baila. El ritmo que traigo, bate las palmas. Baila. Dejándome solo, ella me dejó llevándose todo. Ella se marchó dejándolo solo, ella lo dejó llevándose todo. Se llevó el estéreo y la heladera, se llevó el ropero, la tele, la mesa y mi billetera. Se llevó la radio y mi bicicleta. Se llevó el rosario, la cámara, el alfombra y dejó mi suegra. Ay, se llevó, todo se llevó, me he quedado solo. Ay, solo me dejó, ay, se llevó, todo se llevó, me he quedado solo, ay, solo me dejó. Esa mujer, ay, qué rico. Ella se marchó dejándome solo, ella me dejó llevándose todo. Ella se marchó dejándolo solo, ella lo dejó llevándose todo. Se llevó la plancha y la dama cubana. Se llevó el canario que para colmo era de mi hermana. Se llevó la silla y la reposera. Se ha llevado todo, la chancha, los vendidos con las deudas. Ay, se llevó, todo se llevó, me he quedado solo. Ay, solo me dejó, ay, se llevó, todo se llevó, me he quedado solo. ¡Ay, solo!